¿Cómo estás, Mimi? Siempre un gustazo que nos vengas a visitar. Buenos días a la audiencia. Sumamente reconfortante estar nuevamente acá con ustedes. La verdad que ya es un encuentro de amigos, así que feliz, feliz. Ahí está. Bueno, para nosotros también. Qué lindo, ¿no? Está tan jovial así ya de entrada. Ahí está, buenísimo. Yo creo que sí, viste. Por ahí, diversidad de pensamiento. Cada uno tiene su corazoncito donde quiere, pero es el respeto mutuo lo que te da para hablar así, con tanta cordialidad y con tanta confianza. Sí, ahí está, muy, muy importante eso. Bueno, no, vamos a decir primero, antes de meternos de lleno, porque está intensa la actividad del Consejo, tengo muchos temitas para hablar con vos, pero pasó un hecho institucional grave en la Argentina. ¿Lo analizaste? ¿Lo pensaste que impacto tiene hoy en la Argentina lo que pasó con este intento de asesinato de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación? Mira, Pablo, muy preocupante. Estuve llevando ese tema a través de todos los medios y utilizando toda la información que ellos brindaban, sobre todo los periodistas que hace años presentan con seriedad, ¿no es cierto? Me parece preocupante que una persona cualquiera llegara a donde llegó tan cerca. Con un arma, ¿no? Con un arma. Estamos en democracia. Yo creo que lo que venimos hablando, ¿cierto? Me parece el respeto, me parece el consenso. Cuidar las instituciones democráticas. Si bien por ahí los discursos que se fueron dando no generaron la empatía del ciudadano o el ciudadano no escuchó lo que le hubiera gustado escuchar. Sobre todo por el lado del señor presidente, me parece que su discurso fue totalmente desacertado. Me parece que no era el momento de declarar un feriado nacional. Convengamos que cuando sucedió lo de Nisman no hubo cadena nacional y no hubo feriado nacional. Pongo el caso de Nisman porque fue un caso muy emblemático, un fiscal de Estado. Bueno, y creo que se puede haber parámetros como para hacer la comparación, ¿no es cierto? Si bien los resultados fueron totalmente distintos. Pero las investiduras la democracia donde se desarrollaba el trabajo de Nisman. Yo creo que eso fue lo que chocó. Chocó mucho, la sociedad tomó partido y por eso... yo calculo que a ustedes también le debe haber llegado, ¿no es cierto? Como un pequeño discurso, yo hoy no paro, yo trabajo por los asesinados, por los muertos, bueno, todo un desencadenante de enumeración de todo lo que ha acontecido en nuestra sociedad. Lo que sí no entiendo, porque la verdad que he escuchado a criminólogos que han explicado eficazmente. Y he escuchado también a gente que se ocupa de lo que son el tema de seguridad de grandes personalidades. Bueno, la seguridad de la vicepresidenta, nefasta, sí. Totalmente nefasta. Esta persona es interceptada por la seguridad de la Cámpora, tengo entendido, y después sí, la Policía Federal se hace cargo. Si eran militantes, por lo pronto me imagino que agrupaciones del kirchnerismo eran los que estaban ahí. Exactamente. Pero vos fíjate que, bueno, independientemente de que cualquiera se pueda acercar a ella por la facilidad de la concurrencia y los espacios abiertos, pero en un momento así, donde la vida está en riesgo, asegúrate que a ella no le pase nada. Sacala de ese lugar, protegela, trasladala, hace un operativo cerrojo. Ella siguió firmando autógrafos, firmando libros, saludando, como que si no hubiera pasado nada. Sí. Y es como decía un criminólogo. Y si no hubiera sido la única persona que hubiera estado con un arma ahí y hubiera esperado una segunda oportunidad. Me parece que fue una situación que se fue de las manos. Por suerte no pasó mayores. Obvio que vos tenés tu postura, tu ideología del radicalismo. Cuando se habla de un atentado contra la democracia, ¿es así o no? Más allá de que hay debate, discutamos, debatamos, ideologías diferentes, pero llegar a esos niveles extremos de mensaje, y no lo digo por un lado o por el otro, ¿eh? No. Yo creo que hay que ser objetivo y es, digamos, el ataque a la investidura. Uh-huh. Independientemente de quién ocupe la investidura, es un ataque a la democracia. Ahí exactamente. Ahí está, eso, ¿no? Porque más allá ella, de quien sea. Independientemente de quién sea, uh-huh, porque ella llega a ser vicepresidenta de la Nación por el voto popular. Ahí está. Uh-huh. Y en democracia. Uno esté en la misma vereda de ella o esté en la vereda de enfrente. Pero hay cosas, digamos, ella está ocupando un lugar por el voto popular. Y uh-huh, eso hay que respetarlo. Uh-huh. Así de simple. Y hay que respetar todas las instituciones que la vida democrática brinda al ciudadano. Sí, está bueno lo que decís. Mimi, ¿y cómo ves el hecho del gran arco, salvo algunas excepciones obviamente, el arco político repudiando el hecho y es más, solidarizándose con la presidenta y desde un sector por ahí atacando a la oposición, diciendo que prácticamente son los creadores de este odio? ¿Cómo lo tomás a eso? Porque viste que cuando es momento por ahí de frenar un poco, algunos calentaron, tiraron, aprovecharon el momento. Y también te digo, de un lado y del otro, ¿o no? Exactamente. Mira, con respecto a eso, el arco político se solidarizó, digamos, e hizo un repudio generalizado, ¿no es cierto? Todos creemos que la violencia no te lleva a buen puerto para nada. Nunca. No se puede a través de la violencia peticionar determinadas cosas o tratar de reprimir otras, o tratar de, digamos, como de tergiversar. No. La violencia, nada. Y con la violencia lo único que generás es mayor violencia. Uh-huh. Lo del odio, lo del tema del odio y... Mirá, yo creo que hay que ser responsable con los comunicados que emiten cualquiera de cualquier lado de cualquier ideología, ¿no es cierto? También convengamos que por ahí en algunas situaciones ese mismo enfrentamiento o ese mismo odio, que yo no creo que sea odio, yo creo que ya son más causas personales o esperan el momento propicio para, como decís vos, para poner cosas así o como para agigantar el fuego que se estaba prendiendo. Lo que el ciudadano pretende, yo también pretendo lo mismo. Yo creo que si vos sos culpable de algo y te someten a un juicio justo, ¿no es cierto? Con todos los pasos establecidos por la ley. Entonces, eso es lo que quiere la ciudadanía. Que siga el juicio, que se hagan los alegatos, tanto seguro, del fiscal Luciani como fue él. Ahora la defensa. Ahora empieza todo lo de la defensa. Entonces, vos sos inocente, te declaramos inocente. Estoy hablando en sentido general, sí, específicamente. El rol de la justicia como tal. El rol de la justicia. Te declaramos inocente, sos absuelto, listo. Se termina. Ahora, si vos te están demostrando con todos, con toda la documentación, porque la verdad que es impresionante la documentación que hay, que tus deberes de funcionario público no fueron lo que deberían haber sido, y sos condenado y tenés que pagar lo que dicta la justicia, lo también que dicta la justicia y lo que va a estipular para inocente o por culpabilidad. Exactamente. Y yo creo que independientemente de la ideología que uno tenga, sobre todo los senadores y diputados, porque la verdad que se ha escuchado barbaridad. Un senador anoche salió a decir que la paz social iba a volver si se dejaba de investigar. Sí, se suspendía el juicio, dijeron. Claro. Entonces, vos decís, que un senador emita una opinión semejante me parece una barbaridad, porque entonces nuestra democracia, la división de poderes y la justicia, que todos queremos justicia, que se implemente y que se lleve a cabo, sea quien fuere. Sí, sí, sí, sí, coincido con vos. Quien fuere. Entonces, ¿cómo tan livianamente va a salir a decir eso? Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Porque si vos, digamos, si leemos entre líneas, es si separa todo lo del juicio y quedamos todos bárbaros, entonces la paz social vuelve. Si el juicio continúa, vamos a hacer un desmadre nación. Me parece que hay que ser respetuoso y hay que ser responsable cuando ocupás un puesto político y a nivel nacional. Sí, elegido por la gente. Exactamente. Vos no podés fomentar una amenaza de un poder al otro. Vos no podés fomentar la violencia en las calles. Estamos tratando, el arco político lo que está tratando es de que se investigue el hecho. El hecho, digamos, el posible magnicidio de la vicepresidenta, ¿no es cierto? Que se investigue el hecho, que se baje el nivel de agresión que hay en la sociedad. Sí, ahí que la justicia siga su curso con, digamos, con todo su aparato de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ciudadano, cuando vea que la justicia sigue trabajando y sigue trabajando en forma independiente y que no está cuestionada y que no está presionada, eso es lo que quiere el ciudadano y es lo que yo también quiero, sentirme protegida. Sí, hoy un gran descreimiento a la justicia, no solo por esta causa, pero viste que hay un alejamiento de la sociedad de la justicia. Pero por supuesto. Sería bueno recuperar eso. ¿Sí? Yo creo que el ciudadano quiere confiar en una democracia que sea fuerte. Sí, plena, ¿no? Como plena, exactamente. Y que cuando la justicia, en este caso, que por ahí es la que es la pata fuerte en este momento, tiene que operar, que opere y que condene o absuelva como se debe, ¿no es cierto?, con un proceso como se debe. Entonces el ciudadano va a empezar a creer, va a empezar a respetar. Pues fíjate, la cantidad de artículos, el ingenio argentino, cómo se puso de manifiesto con este hecho. Sí, sí, sí, la creatividad está plena. La creatividad está plena. Y no creen. En realidad, yo creo que si vos haces una encuesta, ¿quién cree que fue un hecho real y quién cree que fue un acting programado? Yo creo que estamos en 85, que fue toda una farsa. Digamos, por lo que uno vio, ¿no es cierto? No porque hayamos hecho una encuesta, pero por todos los memes y todos los demás, la credibilidad en realidad, nada. Ahí está, Bueno, sí, terrible, ¿no? A mí, del impacto que causó, me vi sorprendido. Y mi te llevo, se politiza por demás a veces el debate en el Consejo. El otro día nos llegaron muchos mensajes de saludos hacia vos por lo que pasó con los trabajadores de CAFE. Hoy pasó un día, bueno, ya pasó a diputado, tuvo media sanción. ¿Qué análisis haces de eso, Mimi? Mirá, vos si bien fuiste clara, yo lo vi. Exactamente, es un tema en realidad preocupante. El Estado ha adoptado esta modalidad, viste, de incorporar empleados a distintos sectores bajo la modalidad del monotributo. El tema es que la renovación del contrato se hace en forma indefinida. Entonces, nunca pasan de un contrato de obra a un contrato de servicio, que el contrato de servicio ya tiene los aportes, ya tiene digamos la posibilidad ¿no de la cierto? Relación de dependencia, que claro, vos, de la estabilidad laboral, aunque no sea un planta permanente, pero ya tenés Ya tenés cierta estabilidad laboral. Y del contrato de servicio pasás con una antigüedad a planta permanente. El tema es que todos me estoy refiriendo al personal de CAFEC, me estoy refiriendo a la gente que está en salud y a la gente que está en el registro civil, que está en la misma modalidad. Sí, vos lo explicaste. Monotributista por 10, 15, 18 años. Entonces, me parece una barbaridad, digamos, que el Estado no tome una intervención directa y soluciones. Porque vos decís, bueno, no, no queremos un Estado bobo, no queremos un Estado ineficiente, no queremos un Estado burocrático. Pero vos estás sometiendo a una esclavitud, digamos, laboral, por 20 años a una persona. Sí, sí, sí, el caso sin solucionarles el tema. Entonces, cuando la gente de la CAFE vino, y la mayoría tiene de 15 a 20 y 20 pico de años trabajando con un contrato. Hay algunos de la creación de CAFE que están. Pero claro, me parece una barbaridad. Y bueno, y cuando surge la posibilidad de esta ley, para son 51 personas, ¿no es cierto?, que tienen que quieren pasar a planta permanente y necesitan esa ley. Por supuesto que te voy a apoyar. Porque si vos fuiste responsable, fuiste a trabajar todos los días, cumpliste un horario, tuviste, digamos, tus responsabilidades de encargado o por ahí hasta de segundo jefe, me parece perfecto que vos seas nombrado como corresponde. Y lo dejaste bien claro. Es por CAFE, es por salud, es por el registro. Exactamente, un contrato. Y que cumple sus obligaciones, y que va a trabajar a diario, y que se presenta, que es merecedora de pasar a planta permanente. Ahora, que quede bien claro cuántos años tiene. Exactamente, el tema de la antigüedad. Está bien. Exactamente, ¿no es cierto? Porque ahora... Que lo vengan a vivar después. Claro, ¿no? Que después el que pasa por a fin de mes a buscar el cheque o va al banco y cobra, que no se sabe quién es, que no se le conoce la cara, que no se sabe ni dónde trabaja, ni qué lugar ocupa. Eso no, que quede claro. No, claro, exactamente. La antigüedad, que la persona sea conocida, que desarrolle una tarea, que tenga asistencia, que justifique sus inasistencias. Sí, bien, me parece claro. Perfecto. Claro. Transparencia, ¿no? Ante todo. Transparencia, exactamente. Y hay que solucionar esos temas. Hay que solucionar esos temas. Hay mucha gente que está trabajando en diferentes áreas, como hablábamos hace un momento. Y me parece que no puede ser algo indefinido que de una gestión se pase a otra y por ahí se aumente o disminuya la cantidad, pero se utilice todavía ese mecanismo de monotributista como para blanqueo. Sí. ¿Viste? Digamos, para que no raye la ilegalidad total. El sector privado no lo puede hacer, porque si no te cae el Ministerio de Trabajo, te come multa, y lo hace el Estado. Entonces y lo hace el Estado. Y bueno, y hay muchas incongruencias, ¿viste? Porque supuestamente se congeló la planta, no hay ingresos de nuevo personal, y bueno, y eso es arbitrario, y es más o menos así, porque sí, hay incorporación de planta, gente a planta. Entonces vos decís, por un lado tenemos, me congelan la planta, por el otro lado sabemos a ciencia cierta que están incorporando gente. Entonces llega un momento que vos decís, ¿a qué estamos jugando? Mimi, te voy a decir un tema que me encantó y que lo encaraste vos, que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. ¿Pero por qué? Llamaste al pedido de renovaciones de unidades con disponibilidad para gente con discapacidad. Impactó muy bien esto que vos hiciste en el Consejo Deliberante. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, mirá, vos sabés que yo integro el Consejo de Discapacidad. Bien. Y bueno, tenemos reuniones con las distintas organizaciones, fundaciones, bueno, todo lo sí, que sí, es, sí, ¿no? Sí, sí. Y vos sabés que es un tema que se plantea muy a menudo. Porque todos ellos, si bien los chicos con discapacidad son transportados, viste, por las combi, todas las unidades que tienen discapacidad, pero vos salís de ese ámbito y vos decís, la persona, digamos, que ya no concurre a la escuela o a una fundación o no practica deporte o algo por el estilo, ¿en qué se traslada del barrio al centro? No, ahí no tiene. Hay algunas unidades, vos lo diste en el ejemplo. Claro. Hay algunas unidades de remise hay las mínimas. Yo creo que son dos. Dos o tres, como mucho. Este, es una complicación, no solamente que no hay unidades para transportar la silla de ruedas, sino el costo del remisado. Entonces, bueno, un transporte urbano de pasajeros accesible. Uno solo. Entonces, lo que se pide es que, bueno, si, cuando este, la línea, la empresa tenga que adquirir nuevos móviles, la renovación de unidades requiere de modelos, ¿no? Entonces, llega un momento que lo tienen que cambiar. Claro. Ahí adquiera, venga con el... Adquiera unidades accesibles. Mm. La línea 9, digamos, la nueva línea 9, viste que está incorporada por colectivos de varias empresas diferentes, tiene un móvil. Y la verdad que este, es fantástico. Sí, está muy bueno. La rampa que sale. La rampa, este, los lugares específicos para la silla de ruedas, el cinturón de seguridad, digamos, para todo lo que tiene que llevar la persona con discapacidad. Sí, está buenísimo. Y lo que me decían también muchas señoras, dice, pero no es solamente, dice, para el adulto mayor, dice, que no puede ya subir los escalones. O la mamá, como yo dije en el recinto, la mamá con el carrito del bebé, el bolso, la cartera, bueno, que es bastante complicado. Eso por un lado. Que me parece que hay una ordenanza, este, eso se tiene que cumplir. Este, por el otro lado, lo que estamos viendo es el tema de la diferencia, ¿viste? Porque este, el tema, me refiero a la medida del cordón para que la rampa baje, que quede cerca, que no quede tan alta. En el caso este, de las calles de tierra, viste que no tenés cordón, no tenés cordón, este, o los badenes son muy profundos y estos colectivos son muy bajitos, o los lomos de burros, viste, o es bueno, me parece que vamos a tener que organizar un poquito todo ese tema. Como y en ese sentido, ¿cómo es el vínculo, el trato con los sectores empresariales de los transportes? Han discutido mucho el tema del boleto, todo, pero en este punto, ¿has tenido algún contacto? Sí, estuvimos averiguando. Este tipo de unidades, la verdad es que son bastante más caras que las comunes. El otro tema que se planteó fue que lo que yo te decía, lo de las calles de tierra sin cordón, los badenes, los lomos de burro, la falta del asfaltado de las calles, que los días de lluvia estos colectivos directamente no pueden entrar. Pero bueno, también hablamos con Mireya López Berni por el tema del asfaltado. Ella se comprometió a que tenga prioridad en un futuro el asfaltado de las calles por donde transitan los colectivos, como para poder hacer la vida mejor a todos los ciudadanos de Concordia. Así que bueno, estamos trabajando y bueno, esperemos cumplir con todo eso. No, pero está bueno. Esto es directamente un cambio al estilo de vida de estas personas. Por supuesto. Me imagino que de alguna manera, siempre me imagino que te debe gustar más Mimi, pero el tema de la discapacidad hoy en la agenda constante. ¿Es bueno eso? El otro día un pedido de un censo. También el otro día a las rampas bien identificadas y en buen estado. El otro día entró en el debate el tema de la situación de los trabajadores que hoy no están cobrando la prestación por las horas sociales, pero que tiene que ver con... ¿Está en la agenda hoy? ¿Te parece buen momento? Mira, yo creo que son cosas que a la persona discapacitada se les debía. Ahí está. Se les debía. Yo vi que celebraron mucho esto del colectivo, que vos lo hiciste. Yo vi que nos mandaron mensajes con respecto a eso. Sí. Entró al recinto y no lo aplicamos. Exactamente. No sé si nos gustó o no. Yo creo que hay que aplicar el término en forma práctica. Ahí está. El tema del censo, que lo planteó Carola, me parece adecuado para saber la cantidad de gente que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Pero no es el hecho para ver quién es el discapacitado, sino para brindar las soluciones o hacer un orden de prioridades. Porque también tenemos que ser coherentes, que no alcanza para solucionar todos los problemas. No, seguro. Entonces, seguro. Todo está como predeterminado. Entonces tenemos que hacer un orden de prioridades. El tema de las rampas pintadas con el azul ultraful me pareció fantástico. Lástima que no las arreglaron antes de pintarlas. Claro, hay muchas que están rotas justo cuando tenés que calzar. Y vos sabés que en el jueves pasado entró también una minuta de comunicación con respecto a eso. El arreglo de las rampas, porque han reducido, digamos, la extensión que legalmente deben tener. Entonces, las sillas de ruedas, las que son por ahí un poquito más grandes, no la persona no puede subir porque no entra, o por ahí la diferencia que hay entre la finalización de la rampa y la calle, no debería haber, bueno, las hay. Entonces, viste, me parece que eso fue, lamentablemente hubiéramos arreglado primero todos esos detalles y después lo hubiéramos pintado. Pero el tema del atraso en el pago de las prestaciones, es como vos decís, se visibiliza también porque la familia y la misma gente viste, empieza a salir y que se visibilice el tema. Que me parece fantástico, seguro, nosotros seguro. Estamos exactamente para eso. Y el tema de las prestaciones es una barbaridad, porque vos fíjate que todos los profesionales, lo que han trabajado en mayo, creo que lo facturaron, y estamos en septiembre y todavía nada. Y tenés que pagar todas tus obligaciones, pero porque si no directamente ni facturás. Pero, y aparte, convengamos que lo que te paga la obra social por la prestación, y con la devaluación que nosotros tenemos y con el retraso, entonces cuando el profesional cobra la prestación que hizo, vos decís, es una joda. Seguro. Ya la tenés gastada totalmente. Exactamente. Y independientemente de eso, la persona que tiene cualquier discapacidad necesita del profesional, digamos, como para seguir mejorando, como para no perder movilidad, todo lo que... Viste los acompañamientos a las escuelas. Sí. Decir que el que se dedica a discapacidad es empático realmente y es humano. Pero a veces, muchas veces van, acompañan, siguen yendo a costa de no cobrar o venir muy atrasado. Sí. Es triste eso. Sí, es como que yo creo que el profesional que se dedica a eso, seguro, viste, tiene esa empatía especial, ¿no es cierto? Pero también el profesional. Sí, llega un momento que sí. Tiene que vivir. Tengo que salir a hacer otra cosa. Tiene su familia, exactamente. Por eso. Mimi, tema cementerio y crematorio. Son cosas diferentes, pero que de alguna manera van de la mano. Háblame del crematorio, porque también fue estas informaciones que impactaron y movilizó a cierta parte de la sociedad. Vos sabés, sí. El tema crematorio... Me gustaría, te hago un paréntesis. Sí. Porque está bueno contar esto y cómo es la movida del Consejo Deliberante. ¿Cómo te vas involucrando con eso, Mimi? Para contarlo al oyente, uno sabe que por ahí viene de un contacto de un vecino que te lo cuenta, pero te metiste con temas sensibles para la sociedad y está bueno. Porque para provocar un cambio... Tenés que hacerlo público, tenés que llevarlo al recinto, porque ahí se toman decisiones. Mirá, ¿cómo te va llegando? Lo del cementerio fue impresionante. Bueno, lo del cementerio, yo soy de recorrer. Ahí está, ¿viste? Ahí para contarlo. Entonces, fui al cementerio porque sabía de la licitación, que se había llamado licitación para el arreglo de los techos, los desagües del sector 9, y todo lo demás. Así que solicité los pliegos técnicos para ver cuáles eran las modificaciones que la empresa se iba a hacer cargo, ¿cierto? Bueno, fuimos, visitamos, vimos, hicimos el relevamiento. Bueno, cuando yo hago el pedido de informe por el tema del cementerio, ya la obra tenía una recepción provisoria. Entonces, justo estábamos en un periodo perfecto para hacer esas observaciones y que la empresa haga los arreglos. Bueno, perfecto. Se traslada toda la inquietud a la empresa y, bueno, la empresa se compromete a rever lo que no funcionaba, digámoslo así. Ahí les contamos rápido, había unos techos que seguía lloviéndose, esto, aparte yo ya lo hablé como... Sí, los techos se seguían lloviendo, filtraban a través de los respiraderos de los nichos, los cajones estaban totalmente inundados, los días de lluvia eso fluía, terminaban en las galerías del piso. Sí, hay imágenes fuertísimas. Bueno, terrible. Bueno, eso sigue pasando. Mira vos. Te soy así muy sincera, eso sigue pasando, hemos ido, las galerías internas se siguen inundando. Bueno, entonces convengamos, los 15 millones de pesos estipulados para ese arreglo, sinceramente, no sé. Después, las cosas de PVC que tenían que cambiar. Un codo de PVC, Pablo, Sí. Que una persona que tiene su familiar fallecido le puso algo como para que el agua no fluyera de manera directa a la galería. Y en lugar de cambiarlo, lo pintaron. Entonces, hay cosas que no funcionan, hay cosas que no les importan. La verdad que suena feo que uno lo diga así. Pero a esta altura, pasado determinado tiempo, llamándose a una licitación, habiendo partida presupuestaria, yo digo, ¿por qué las cosas se siguen haciendo a medias y se siguen haciendo mal? Ahora, los otros días me mandaron el tema del sector 10. Bueno, el sector 10 no estaba dentro de, ¿no es cierto?, de todos los arreglos. Pero un vecino me hizo llegar fotos que del féretro fluía líquido y salía hacia el exterior. Entonces, ¿cuál fue? Mirá vos. ¿Viste? Y después otro que también, a través del respiradero del nicho, lo mismo que en el sector 9. Entonces... ¿Cómo lo arreglan? Lo arreglan cambiando el féretro a otro nicho. Y después, No es una solución de fondo. Pero no es una solución. Va a venir otro ahí. Pero claro, y después una persona salió a decir que, bueno, que si el familiar hubiera venido más seguido, se hubiera dado cuenta de... Pero vos, como empleado del cementerio, Vos no me podés salir a decir eso porque tu obligación es mantener el estado del cementerio en buenas condiciones. Seguro. Porque cuando yo te voy a alquilar el nicho, la parcela o lo que fuere, yo te estoy pagando. Y te estoy pagando para que eso funcione y esté mantenido. Seguro. Entonces, es más, hubo un hecho de mucha gravedad con cambio de lugares con esta nenita. Con la beba. No, es un hecho de gravedad que está en investigación. Y bueno, y lo de la beba fue complicado, sinceramente, porque la familia denuncia, como dijo la tía, hace determinado periodo de tiempo que yo le estoy llevando flores y estoy llorando a un miembro de una persona adulta. Sí, una pierna, para a una él. Pierna, dice, ¿y dónde está mi sobrina? No, terrible. Entonces, esas cosas... Hay protocolos que se deben llevar a cabo. Si vos vas a hacer una exhumación de un cuerpo o para una reducción, la familia tiene que estar presente, porque yo lo he hecho. La familia tiene que estar presente, corroborar, digamos, que ese sea el lugar, la lápida, la placa, que la reducción vaya a determinado lugar y que se identifique. Vos fíjate, se pensaba que había una beba. Después resulta que había un miembro amputado de una persona y después los restos de la beba estaban en otro lado fue como un error por el tema de la digitalización. Pero al contrario, si vos tenés todo digitalizado y vos sabés que en la parcela tanto, el lugar tanto, están los restos de una criatura que se llama fulana de tal, ¿cómo puede aparecer un miembro amputado? Una pierna, gente, no, increíble. No, eso está en investigación. Esperemos que tenga por lo menos una respuesta la familia, ¿eh? Por supuesto. Y hablame del crematorio, que también ha generado, también, viste que posiblemente lo venían manifestando, pero no había una voz que llega al recinto por intermedio tuyo y al final saltó de olores, de contaminación y un montón de cuestiones, ¿no? Exactamente. Vos sabés que, bueno, mirá, vos sabés que todo ese tema me ocupo especialmente porque ya había oído que se quería instalar un crematorio de una empresa acá de Concordia en el parque industrial y le habían dicho que no por el tema de la contaminación ambiental, en general la contaminación que generaba eso, ¿no? Y que le habían sugerido a esta persona que instalara el crematorio en zona rural, que dentro de la ciudad no por el grado de contaminación. Bueno, esta persona obviamente se instala en la zona rural de Colonia Chuy. Ahí está funcionando. Entonces, cuando sale que frente al Pinar se estaba haciendo una construcción, yo me acerco, veo, la verdad que estaba todo tapado perimetralmente, pero se veía la chimenea, se veía. Que adentro había, que el horno ya estaba instalado. Bueno, entonces saco foto, obviamente, desde la calle, porque estaba todo bastante abierto. Entonces saco foto en la calle y pedido de informe. Saneamiento ambiental, ¿qué es lo que responde? Que parece que el expediente viene de cierto tiempo y ellos habían dado como un ok si el crematorio se instalaba dentro del predio del cementerio. Claro, el Pinar del Campanario, ahí para Villa Sobaquín, ¿no? Exactamente, para... dentro del cementerio. Entonces, ahora lo que hay que ver es qué actitud va a tomar saneamiento ambiental y los respectivos funcionarios, porque el crematorio se instaló enfrente del cementerio. Te digo, está casi terminado, Pablo, casi terminado. Sí. Entonces yo no sé, los vecinos realmente están muy preocupados porque no es como pusieron que es un área de muy escasa población. No, pero ahí arrancan al toque, no va a tener vivienda. Pero vos fíjate, hay un muro medianero que separa una familia del cementerio. Y esta familia me hacía el comentario de que es una familia que hace muchísimos años que está ahí, ¿no es cierto? Ellos tenían un pozo. Ya no pueden utilizar el agua del pozo por la contaminación que produjo el Pinar a la Napa, ¿no es cierto? Así que tienen que para regar su quinta utilizar el agua potable. Seguro, agua de red. El agua de red, exactamente. Mirá vos, qué triste eso, qué bueno conocer por lo menos. Exactamente. Y bueno, y después la parte de atrás, digamos, del cementerio está a pocos metros de la escuela, sí, ¿no es cierto? Sí. De las hermanas. Y después también tenemos todo el sector turístico donde están los tres hoteles termales ahí. Entonces, no porque el horno que tiene filtros especiales, que tiene esto especial, que tiene... Pero yo digo, por más que se minimice la contaminación, algo al exterior por la chimenea... Sí, ¿dónde va a ir eso? Sale. Está bien eso de los filtros y todo eso. Primero que lo prueben bien. Claro. Porque después te dicen tienen filtro y después no tienen nada. Sí, exactamente. Y bueno, pero cierto porcentaje en las emanaciones sale. Y lo que sale, hasta metales pesados sale. Entonces, yo digo, todo lo que es Villa Sorraquín vamos a estar contaminados con algún tipo de enfermedades en la piel o respiratorias. Y cuando hay mucho viento y eso está funcionando, a los kilómetros que se puede llegar a dispersar. Porque es así. Entonces, bueno, estoy esperando que el funcionario encargado del área correspondiente tome una decisión definitiva a ver qué es lo que va a hacer. Porque la verdad que así como está, eso no puede funcionar, no se lo puede habilitar. Y vos sabés que hace un tiempo... Lo bueno es que ya está en la agenda, ya está visible. Está visible. Si no iba a nadie, esto iba a quedar... Pero vos sabés, Pablo, que hace un tiempo los vecinos se manifestaron, se movilizaron por el tema del crematorio. La verdad que yo le pedí disculpas públicamente porque no me había enterado. No sé si tuvo poca prensa o qué, viste, pero la verdad que yo, sinceramente... Nosotros estábamos al tanto de los vecinos, pero el burro hizo cuando entró el recinto, cuando metiste el tema en el recinto. Ahí saltó. Y claro, fuerte, porque viste que... Una repercusión importante. Se visibiliza, el problema se visibiliza. Y bueno, y eso tiene que ser, sienta precedente, porque si a la otra persona le dijeron, ubicate en zona rural por la contaminación, ¿cómo puede ser que estamos en el corazón de Villa Zorraquín, zona termal? Sí, turística hoy por excelencia casi. Zona de country, etcétera, etcétera. Bueno, y tengamos un crematorio que te digo, que me parece que... No, ahí sí. Así no. Vamos a proponerle ahora a Bruno que piense una pregunta, pero pensé una pregunta. Pero antes quiero hablar también de... Bueno, en la última sesión estuvo el tema de la protectora de animales, pero te hago esta introducción para meterte con los perros peligrosos. Bueno, situación también, pasó un hecho fuerte en la costanera. ¿Cómo está eso? Mira, tenemos lo que es ordenanzas para lo que busques. Sí, eso es verdad. Porque no hay aplicación o control. Exactamente, tenemos una ordenanza para lo que es el paseador de perro. Está estipulado dónde puede ir, bueno, todo. Después, el tema de los perros peligrosos. Tenemos un registro, la creación de un registro de perros peligrosos. Pero vamos a lo básico, porque entre tanta actividad legislativa, vamos a lo básico. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que la persona que se adueña de un perro peligroso o que sea considerado peligroso, o por el tamaño, sí, digamos, por el porte, que amedrente por el tamaño. No le estamos impidiendo que saque el animal a pasear. Lo que yo te estoy pidiendo es ponele bozal, correa, y una cadena resistente al porte del animal. Entonces, si vos sacás un pitbull, que por ahí, viste, uno personifica en el pitbull pero aparte porque tiene antecedentes, hay que decir. Por los antecedentes que genera también. Entonces, el animal con un bozal es imposible que muerda a otro o a otro animal o que por ahí produzca daño a los niños o a las familias que están disfrutando, ¿no es cierto?, de los lugares públicos, abiertos, verdes. Tenemos en la ciudad. Lamentablemente no se cumple. Los otros días, mira, dio la coincidencia que estábamos apoyando a la gente de discapacidad en la marcha que se hizo alrededor de la Plaza 25 y un señor atravesó la marcha con un perro de gran porte, muy grande, y no tenía bozal. ¿Viste? Entonces, mucha gente me ha dicho, ay, bueno, pero es un pitbull, pero viste que como yo lo crié con tanto amor... El tema es que el animal con el dueño puede tener un carácter. Ahora, el animal con otra persona o cuando se ve, digamos, agredido o cuando se ve el animal, viste, atacado. Sí, una amenaza al dueño nomás ya ataca. Exactamente. Reacciona de otra manera. Y esa reacción violenta es lo que queremos evitar. En realidad, lo que yo quiero es la prevención. Ha habido muchos casos, como vos decías, Pablo, de agresión fea, con otros animales en la costanera. El tema también, el liquidámbar. Hay mucha concurrencia de niños en el liquidámbar y de adultos mayores. También hay mucha concurrencia en la zona del lago. Entonces, todo lo que es el área de veterinaria se ha comprometido, por ejemplo, a salir a hacer recorridas. Pero me parece que por ahí los fines de semana tendrían que instalarse en tres puntos, porque Concordia, ¿nosotros a dónde salimos? Digamos, sí, Costanera. Costanera, Liquidámbar y el Lago, que son los puntos, digamos, donde hay mucha concurrencia de gente y mucha concurrencia de canes. Entonces, hacer puntos ahí. Está bueno. Y hacer relevamientos. A ver, señor, usted sacó su perrito al exterior, lo tiene con correa. A ver el carnet de vacunación. ¿Tiene la antirrábica puesta el animal? Está bueno. Aparte, Esto lo hace un tiempo y después solo empieza a caminar. Pero exactamente. Si no lo hace, no lo vamos a hacer nunca. Pero si vos decís, che, mirá, me pararon, me pidieron esto, la próxima lo llevás. Pero, mirá, vos sabés que yo no sabía tampoco, viste que cuando vos entras a investigar estas cosas, siempre te encontrás con muchas cosas nuevas. ¿Qué hay como un club de adiestradores de pitbull? Entonces, ellos manifestaron que a todos los animales agresivos, digamos, es como que se los puede adiestrar, ¿no es cierto? Y se puede hacer la reinserción del animal en el ámbito social, digamos así, de la familia, del barrio y de los lugares públicos. Que me parece fantástico. Sí, sí, sí. ¿Viste? Yo digo... No, pero aparte, el bozal te salva una vida. Un nene, ponele... Exactamente. Lo va a chocar, pero bueno, no lo va a morir. Un nene también, un perro más chiquito, que bueno, son bastante. No, alrededor de algunos que se le acercan a torearlo al otro. El tema de los caniches. El de la costanera, ¿no? Ellos son muy, sí. Nosotros teníamos en Colón, teníamos un adobo argentino que era más alta que la mesa casi, y todos los caniches se acercaban como que eran un Rottweiler más o menos, y nosotros. No asumen el tamaño. No, son guapos. Son guapos. Sí, sí, sí. No, bueno, pero el hecho lamentable de la costanera lo lastima entero. Sí. No, era un caniche, esto como decís vos, medio jetón, pero se encontró con un perro de gran porte que atacó. Sí, sí, sí. Entonces, está bueno controlar eso. Hay que controlar, hay que controlar. Hay que evitar, digamos, tenés un perro grande que de salir, ponele bozal. Sí, no, ponele que bozal. Muchas de las razas vienen de modificadas genéticamente, pero de hace cientos de años que entrenados para la caza, para la pelea, todo, y el instinto queda y es bastante. El otro día hubo un caso. Exactamente. Sí, sí, el otro día hubo un caso emblemático a nivel nacional de un servicio de moto que lo atacan los mastines napolitanos, que son así, y le hicieron perder un brazo y una pierna y condenaron a 6 años de prisión efectiva al dueño. Para cambiar esto de paradigma, lo condenaron, tiene que ir preso. Claro, pero vos fíjate, un laburante. Sí, perdió una pierna, claro, y un brazo. El costo es muy grande. Es muy grande el costo, digamos, y ahora este muchacho, ¿qué? ¿De qué vive? Uh-huh. ¿De qué vive? Aparte están las imágenes, puedo buscarla, sí, terrible. No. Te propongo una pregunta para mí, Bruno, que vos le quieres decir de la actividad legislativa, porque a mí me quedó una pregunta, pero va a ir por afuera. No, quería más que nada preguntarte qué opinás de la marcha que se realizó, manifestación... Una enorme juntada que se hizo en la plaza 25 de mayo el día viernes por el atentado que hubo en contra de Cristina. Mira, somos un pueblo libre, tenemos la capacidad de manifestarnos por lo que creemos que está bien y por la idea que uno defiende. Yo no estoy en contra de que la gente se manifieste. Me parece que es la manera que el ciudadano encontró de visibilizar el problema o de visibilizar el pensamiento, ¿no es cierto? Lo único que me parece que siempre se tiene que hacer en un marco de respeto al resto de la ciudadanía y es innecesario el tema de los destrozos. Lo digo en forma general, no con respecto a la última movilización, porque la verdad que no estuve, ¿no es cierto? Pero habitualmente cuando hay ese tipo de manifestaciones, por ahí hay algunos excesos. Me parece que la gente tiene derecho a manifestarse, lo único que con respeto, sobre todo con respeto. No es necesario romper nada, no es necesario producir el deterioro de nada para que tu voz sea oída. Ahí está, buena respuesta. Mimi, antes de despedirte, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver fuera del Consejo Liberante. Bien. Y tiene que ver con lo político. Perfecto. Te quiero preguntar cómo estás viendo, me imagino que contenta con la movilización del radicalismo, hoy movilizado. Esto de que los 5 concejales se han transformado en referente del espacio, más allá de que está Cambiemos, bueno, entró el movimiento desarrollista también, Evolución, el radicalismo, momento movilizado del espacio, ¿no? Muy movilizado, la verdad que a mí me parece fantástico. Me imagino, el partido se ha puesto de pie. Nosotros este fin de semana tuvimos una reunión en Paraná. Bien. Nosotros venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo en un plan de desarrollo estratégico. ¿Cómo lo hacen los distintos partidos que se juntan a elaborar propuestas, digamos, coherentes para, uh-huh, para la ciudadanía y para que vos seas una buena opción de voto? Uh-huh. Me parece que lo político es hora de que venga a solucionar toda la problemática que hay sobre la mesa. A conciencia, el ciudadano ya está hasta el hartazgo, uh-huh, porque ya dice todos los políticos son iguales, uh-huh, asumen, roban, lo único que quieren... hay un alejamiento, sí, un descreimiento total. Entonces, lo que hay que hacer, mira, Pablo, yo de que he asumido, sigo caminando los barrios, sigo hablando con la gente... me gusta uh-huh, estar en la calle, me gusta solucionar los temas de la uh-huh gente, me gusta ayudar, me gusta gestionar, por ahí... No, y has llevado temas sensibles al recinto, vos, de por ahí de impacto en la gente, que eso es lo que está bueno. Igual yo veo un consejo movilizado en eso. Sí, totalmente, uh-huh, totalmente. Pero gracias a Dios, al parecer vamos a tener varios precandidatos, uh-huh, a la intendencia, a la gobernación, uh-huh, pero hay gente también, viste, que hay que embarrarse uh-huh los zapatos y en esto y que vos andás, Mimi, porque yo doy fe que vos andás y tenés contacto, ¿hay un deseo de la gente que vos vayas a escuchar más que nada que ir a prometerle cosas o no? Sí. ¿Hay este deseo de decir... Y que vos le digas, mirá, acá podemos hacer o no. Yo creo, mirá... Pero está como cansada aquellas promesas que nunca se la... Yo creo, Pablo, que hay que ser sincero. Ahí está. Yo voy porque vos me convocás y en el barrio, no sé, pérdida de agua, bache, que querés, la cloaca, que mirá cómo me dejaron, qué sé yo, que vos fijate que la inseguridad, que bueno. Entonces, no mentir. Porque vos, digamos, que primero, ¿qué necesidad de mentir? Ninguna. Entonces, vas, escuchás al ciudadano, escuchás a la gente que te llamó. ¿Cuál es tu problema? Mirá, yo voy a averiguar cómo te puedo ayudar, cómo se arregla esto. Y después volver y decirle, mirá, vos sabés que podemos hacer esto, esto, esto, hablar con los vecinos, a ustedes qué les parece. Esto no es ágil, no es de hoy para mañana. Iniciar un expediente, hacer el reclamo, encontrarte con la gente, digamos, que quiere ayudar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, la otra vez estuvimos, porque fuimos a Carretera La Cruz, pasando la defensa. Entonces una señora dijo, yo la verdad que no les creo nada. Muy sincera, ¿no? No les creo nada, dice, porque del 2015 cada campaña... A mí vienen y me hacen el mismo verso. Entonces yo le dije, mirá, yo primero no vengo a prometerte nada, te vengo a escuchar. Quiero saber cuál es tu problemática, le digo. Y yo sé que hace años que te vienen haciendo el verso de campaña en campaña, te buscan para la campaña y nada más. Y después, chao. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, cuando yo te demuestre que yo te ayudo, y que yo vuelvo, y que entre todos conseguimos la solución al problema del barrio, le digo, va a ser la única manera que vos me creas. Ajá, tal cual. La única. Uh-huh. Porque la gente, convengamos, está saturada. Sí, es cierto. Mimi, un gustazo, brillante. La verdad que me encantó tenerte, me encanta charlar con vos. Te agradezco mucho, y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Por favor, Pablo, bueno, para mí es un placer, un privilegio estar acá con ustedes, disfrutar esta reunión ya de amigos, y a tus órdenes, como siempre. Ahí está, qué lindo que estuvo, Mimi Redolfi, concejal de...